Miércoles 31 de octubre, Principados y Potestades, parte 2. Como vimos, principados puede referirse a los gobernantes del mundo o a poderes sobrenaturales. Otra palabra griega que se usa para principados es stoicheia, que literalmente significa sustancias elementales o principios. El contexto en que aparece stoicheia revela otros aspectos de este mundo caído del cual hemos sido redimidos. Dado este contexto, ¿de qué otras cosas hemos sido librados por medio de Jesús fuera de los poderes malignos literales? Colosenses capítulo 2, verso 8, 14 y 20. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? Gálatas capítulo 4, versículos 1 al 11. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El concepto de Pablo de los poderes parece conectar seres espirituales con las fuerzas que gobiernan la vida humana fuera de Cristo. Estas pueden ser políticas, sociales, tradicionales o religiosas. La palabra stoicheia, en Gálatas capítulo 4, versos 3 y 9, habla del sistema del paganismo del cual fueron librados los cristianos de Galacia. En Colosenses capítulo 2, versos 8 y 20, es una metáfora de los principios filosóficos mundanos. En Isaías capítulo 24, verso 21, el contraste entre los reyes de la tierra sobre la tierra y el ejército de los cielos en lo alto parece indicar que los primeros son humanos, los segundos se refieren a Satanás y a sus ángeles caídos. Pablo llama a Satanás príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, verso 2, y a los dirigentes invisibles de la impiedad, gobernadores de las tinieblas de este siglo, que viven en las regiones celestes, Efesios capítulo 6, verso 12. En Primera de Corintios capítulo 15, versos 24 y 25, Pablo habla de la subyugación de estas potestades por Cristo. Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 238. La Biblia señala que la vida está gobernada por poderes personales e impersonales. Sin Cristo, el hombre está a merced de estos poderes. Las presiones presentes, el temor al futuro, así como las demandas de la vida, la sociedad, la tradición y la ideología, ejercen influencias que pueden separarnos de Dios. Pero por Cristo hemos sido librados de nuestros pecados y de ser esclavos de estos poderes. Necesitamos comprender esa victoria y reclamarla como nuestra. Además de las realidades sobrenaturales que existen en el mundo, ¿con qué otras influencias luchas tú, que obran en contra de ti y de tu fe? Necesitas identificar quiénes son y luego reclamar las promesas de Jesús para ganar la victoria sobre ellas.